la Zona Cero. También con Jesús Callejo. Muy buenas noches, Jesús. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Y Lorenzo Fernández. ¿Qué tal? Buenas noches. Ambos triunfando en la Feria del Libro. Sábado y domingo Lorenzo y el viernes por la tarde Jesús. Sí, la verdad que acudió muchísima gente, muchos rosaventeros y fueron dos horas realmente animadas. Bueno, dos horas y pico, casi dos horas y media, con colas, porque me consta que también vosotros las tuvisteis, me refiero a colas de gente, y lo pasamos realmente bien. O sea que en ese sentido fuimos unos privilegiados, porque luego cuando te dabas un paseo por la Feria del Libro, pues había otros autores. Había algunos que la tenían más larga, ¿eh? Que la tenían mucho más larga. Pero no, no tan... No tan gorda. No. Digo, voy a poner puntos suspensivos. A ver qué... Madre mía. Quería decir, no de tanta calidad. Así que, bien, bien. Fueron momentos agradables y, por lo que me habéis contado, también el caso vuestro, de lo más animada. A mí, sí, si vais a sacar el metro, yo me voy y luego ya vuelvo. No, la verdad es que ha sido interesante. Yo, es de estas experiencias que uno no olvida. De hecho, me he llevado hasta el cartel, ¿no? Sabéis que colocan siempre un cartelito de firma tal persona y me ha hecho tanta ilusión porque ha pasado muchísima gente y pues, como siempre, ¿no? Compartes tiempo, compartes reflexiones, conversación y se disfruta. Yo me lo he pasado muy bien. Y tú también, Bruno, ¿verdad? Por supuesto. Venga, dilo. Y fíjate, hay experiencias bonitas, es imposible citar todas, pero gente que viene y que te cuenta cosas interesantes o que ha hecho esfuerzos espectaculares para estar con nosotros. Sobre todo nos acordamos, ¿verdad?, de una pareja que se acercó desde Suiza, nada más y nada menos. ¿Eh? Sí, que les mandamos un saludo muy, muy fuerte desde aquí, porque la verdad es que de esas cosas que te dejan tan emocionado que en un momento determinado no sabes ni cómo reaccionar. Es decir, hemos venido desde Suiza, pero ¿habéis venido a pasar un fin de semana, vacaciones? No, es que hemos venido porque sabemos que estabais aquí. Y bueno, pues la verdad es que te deja bastante sorprendido. Te das cuenta un poco de lo que es la fuerza de un programa, de lo que es la radio, en definitiva, de lo que la gente le gusta, ¿no? Lo que se hace aquí, que a veces, lo comentábamos, somos un grupo de amigos, nos ponemos a hablar y a veces casi nos olvidamos, ¿no?, de que hay micrófonos. Y cuando sales es cuando te das cuenta de la cantidad de gente que hay interesada en las cosas que contáis vosotros, principalmente vosotros. Fíjate, ya hay en Twitter algún comentario respecto a lo que hemos dicho al principio sobre las investigaciones de Daniel Kahneman sobre ese sistema 1, sistema 2, sobre las dos formas de cerebro que existen, con el hashtag almohadilla rosavientos Woody, que no es Woody Allen, aunque utiliza como avatar una fotografía de Woody Allen, habla de la vía 1 y vía 2, es como la vía interior y la vía superior de Daniel Goleman, uno de los principales exponentes dentro de la literatura y dentro de lo que se ha venido a llamar como psicología transpersonal. Es muy interesante que haga este comentario porque precisamente Kahneman es, aun siendo economista, uno de los padres y una de las personas que dio ideas a los que después desarrollaron la psicología transpersonal. En el fondo, todos los seres humanos podemos saber mucho, podemos tener un montón de conocimiento sobre el tema que sea, incluso aquellos en los cuales nos movemos profesional o personalmente, pero por encima de todo eso están nuestras creencias, nuestros prejuicios, sobre todo nuestros prejuicios, y ni siquiera la cultura de uno mismo, ya no la exterior, sino la de uno mismo, es capaz de salvar los prejuicios. Fíjate, nuestra mente es nuestra aliada y a la vez nuestro mayor enemigo. Decía Einstein, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Claro. Pues sí, pero ni siquiera hasta los propios, ¿eh?, que tenemos que analizar los propios, que todos los tenemos, evidentemente. Somos un conjunto de prejuicios y, por lo tanto, pues un cúmulo de errores. Eso es el ser humano. Bueno, con sus luces y sus sombras. Lo importante es que siempre predomine esa parte más luminosa, más creativa y más positiva, yo creo. Es lo que hace avanzar la humanidad. La humanidad, bueno, no comenzó, pero fue uno de los puntos de inflexión, evidentemente, con el rey David, posteriormente con Salomón, y las investigaciones arqueológicas recientes nos aclararon un poquito más, Manuel, nos lo has comentado y anticipado anteriormente, sobre ambos personajes. Sí, el caso es, bueno, a ver a dónde llega esto, porque la historia tiene su miga. Todos estamos familiarizados con la figura de David, que se hizo héroe por vencer a Goliat con una honda, ¿no? Con una piedra. Es un arquetipo casi de lo heroico. David es uno de los monarcas más importantes de la historia de Israel, el segundo gran monarca de la historia, gran rey de la historia de Israel, padre de Salomón. David fue el que construyó la primera ara sobre la que Salomón edificaría el primer templo de Jerusalén, que podemos, ahora cuando visitamos Jerusalén, en Israel, en la Ciudad Vieja, podemos visitar lo que queda, que es ese Muro de las Lamentaciones. Seguramente todos tenemos la imagen visual de los judíos ortodoxos con sus rizos y moviéndose, balanceándose delante de ese templo. Pues eso fue construido por el hijo de David. Y ahora las excavaciones arqueológicas de Garfinkel, de Joseph Garfinkel, en Bet Shemesh, que es un emplazamiento, un yacimiento arqueológico a unos 35 kilómetros de Jerusalén, parecerían aportar algo más por esos tres recipientes, esas tres cajas rituales de unos 20 centímetros de alto, utilizadas para guardar objetos de culto, que parecen avalar la historicidad de la figura de David, porque a veces hablamos de los personajes de las religiones como si fuesen personajes históricos, cuando en realidad en el seno de los exégetas, de los teólogos, de los arqueólogos bíblicos, no está tan claro. Y David no es una excepción. Si me permitís una maldad, a mí que me encanta leeros la Biblia, ya sé que siempre os reís cada vez que vengo con la Biblia, me miréis así como ya está este. Pero fíjate qué ejemplo más bueno y más gráfico. A veces no hay que irse fuera de la Biblia para ver los problemas que tienen los investigadores, los historiadores y los teólogos para intentar dilucidar qué hay de real, de histórico, simplemente utilizando el mismo texto bíblico. David... Está toda su historia está relatada por Samuel, que es el que lo bautizó como el ungido, el elegido, cuando Yahvé castiga a Saúl, al monarca de Israel, y se busca un sucesor. Y Samuel busca, por mediación, por indicación, como buen profeta, por indicación de Yahvé, busca al elegido en la familia de David, que era el octavo hijo, el más pequeño. Tenía siete hermanos y como el último hijo en esa prole tenía hacía el trabajo de pastoreo y demás, de ahí su habilidad con la onda y con el callado con el que pasaría la historia. Bueno, pues en la primera de Samuel, en el capítulo 17, es donde se relata ese episodio que ha sido ya pasado a la iconografía de las tres grandes religiones por toda la historia, que dice: David echó a correr a lo largo de aquel frente, en el enfrentamiento con los filisteos, con el gran Goliat, ese líder gigantesco de las tropas filisteas. David echó a correr a lo largo de aquel frente del ejército para ir al encuentro del filisteo. Metió la mano en su zurrón, sacó de él un chicharro y lo lanzó con la onda. El chicharro se clavó en la frente del filisteo y este cayó de bruces en tierra. Así David, con una onda y una piedra, venció al filisteo y le hirió de muerte. Este episodio, la caída de Goliat, el triunfo de David sobre Goliat, es el que ha pasado en la historia. Sin embargo, lo curioso, lo paradójico, es que en el libro siguiente del Antiguo Testamento, en la segunda carta de Samuel, en el capítulo 21, versículo 19, se dice: hubo otra segunda batalla en Gob con los filisteos, y Elihanam, hijo de Jari, betlemita, mató a Goliat de Gat, que tenía una lanza cuya asta era como un enjullo de tejedor. En este segundo libro se menciona otro personaje como el que mató a Goliat, ¿no? Esto es algo que ocurre muchas veces en la Biblia. A ver si había dos Goliats. Exacto. Bueno, como hay dos diluvios, como hay dos lugares de nacimiento de Jesús, o sea, hay muchas incoherencias sin salirte del texto bíblico. Te encuentras, si la gente leyera la Biblia, que es lo que no suele hacer, pues te encuentras con muchas de estas paradojas, sin salir del mismo texto sagrado. En el caso de David, el tema es más complicado, porque, sobre todo para los israelíes, para los judíos en general, es muy importante legitimar la historicidad de David, porque si no fue simplemente un líder tribal, un líder pues de una pequeña comunidad, sino que existió una gran nación que tenía su capital en Jerusalén, digamos que eso serviría para legitimar el derecho a la tierra de Israel en ese conflicto tan sangrante que lleva tantos años regando con sangre Oriente Medio, ¿no? Y hay muchos intereses. Cuando llegan este tipo de noticias arqueológicas, de arqueología bíblica en Oriente Medio, hay una segunda lectura política por detrás muy interesante. Bueno, además, fíjate que es una gran noticia en el sentido de si al final se descubre esa evidencia histórica fuera del Antiguo Testamento, porque sabes que incluso muchos exégetas y muchos teólogos han cuestionado que realmente el Templo de Salomón existiera como tal, a pesar de que ahora se supone que el Muro de las Lamentaciones correspondería a ese segundo Templo de Salomón, pero se ha cuestionado, ¿eh? Cuando digo se ha cuestionado, por ejemplo... Se ha cuestionado casi todo lo que tiene que ver. Casi todo lo que tenga que ver en esa época, sí. Antonio Piñero, por ejemplo, que es uno de los grandes especialistas, a mí una vez me lo confesó y de hecho lo cuenta en alguno de sus libros, es decir, que vale, que se ha aceptado por la tradición, que tanto David como como Salomón existieron, pero que no hay datos históricos que apoyen esa afirmación. Y que todo lo que concierne a estos grandes personajes, ya digo, incluido las reliquias de Salomón, incluido su templo, el Arca de la Alianza, etcétera, etcétera, todo estaría teñido de un halo de leyenda y de mito que luego, ya digo, faltan esas pruebas que poco a poco están saliendo, porque eso es lo bueno que tiene la arqueología bíblica, que poco a poco se va confirmando pues que existieron distintas ciudades en las que hicieron sus correrías los distintos patriarcas, ¿no? Estamos hablando de la época del Antiguo Testamento. O sea, que eso sería pues una prueba más de que realmente no estamos hablando de personajes míticos, sino de carne y hueso. Además, a mí me gustaría subrayar que personajes como este, como David, igual que muchos otros personajes de la Biblia, son personajes igual de queridos e igual de protagonistas en las tres grandes religiones, en el judaísmo, en el cristianismo y en el islam. Aparecen en los tres libros sagrados y debería ser una razón para buscar cosas en común en vez de cosas que los enfrenten, ¿no? Y Manuel, a través de Twitter, con el hashtag #AlmohadillasRosaVientos, hay una pregunta para ti. La fórmula Charlie McGee, que dice, pero este hombre, se refiere a ti, ¿es el sacerdote, misionero o algo? No respondas ahora. Algo después de las noticias que llegan en Onda Cero, nos las cuenta José Miguel Aspiros, y después continúa La Rosa de los Vientos, continúa la tertulia, quedan muchísimas más noticias por delante. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hora y media todavía por delante, nada más y nada menos, entre la tertulia Zona Cero con Jesús Callejo, con Lorenzo Fernández y con la persona que va a resolver esa incógnita que nos presentaba, que nos preguntaba uno de nuestros oyentes a través de Twitter. Ese hombre, Manuel Carvallal, ¿es sacerdote, misionero o algo? Porque va con la Biblia a cuestas. Hombre, no, si vamos a tratar una noticia bíblica, lo mejor es ir a la fuente, ¿no? No, yo aspiré a serlo en otro tiempo hasta que empecé a viajar. Y cuando empiezas a viajar, empiezas a conocer a personas igual de buenas e igual de malas que nosotros, los judio-cristianos, pero que no creen nada de lo que nosotros creemos, se te abre un poco la mente y, bueno, entiendes a Dios como algo mucho más amplio, mucho más grande que lo que nos ha tocado en suerte a nosotros. Uh-huh. Con lo cual, no eres ni sacerdote, misionero, no, pero algo sí. Ni gana. Yo el misionero ni, vamos, en ninguna de sus facetas. Ahora, se ha traído la Biblia, ¿eh? Porque, sí, sí. Claro, cuando dice, voy a citar la Biblia... No me la sé de memoria. Es que suele citar la Biblia con el misionero. Pues digo que para que los oyentes se hagan una visión un poco de la realidad, no, verdad, tiene su tomazo, tiene además ahí, sí. Subrayado, con papelitos, sí, buscando las páginas, muy buscando las contradicciones, o sea que, desde luego, cuando dice que lee la Biblia, la lee literalmente. Hombre, es un libro muy interesante, ¿eh? Hombre, por supuesto. Y además, no es el libro más importante de la historia de la humanidad, y eso no lo bueno, puedo bueno, negar. Tampoco te pases. Sí. De la humanidad occidental, sí, judio-cristiana. Sí, evidentemente, claro, pero sí lo es. Hay 1.600 millones de chinos que ni conocen la Biblia, ni saben quién fue nadie de la Biblia, y que son tan buenas o malas, y 1.400 millones de hinduistas en la India que tampoco tienen nada que ver con la Biblia. Sí, además es un libro resistente, ¿eh? Es un libro muy resistente. Sí, sí, este, sobre todo este ejemplar. Sobre todo porque no se quema ante tus manos, vamos. ¿No? Bueno, pues vamos con más noticias. Ya hemos comentado esa en relación al rey David, al rey Salomón, relacionado con la arqueología bíblica, pero hay otras muchas informaciones curiosísimas. Algunas nos remontan y nos retrotraen al pasado, el siglo VII, creo que era, Jesús. El siglo VIII. Siglo VIII, bueno, más o menos, ¿no? Sí, estamos en la Edad Media. 1.300 años aproximadamente, sí. En la Edad Media, un misterioso bombardeo cósmico. Esta es la noticia y el titular. Luego hay, una interpretación, una lectura, pero no deja de ser interesante. Pero es curiosísima, ¿sí? Porque en un primer momento, cuando tú lees esta noticia, dices, bueno, vale, estamos hablando de algún meteoro, de algún fenómeno astronómico, que no había sido muy estudiado en aquella época, pero que ahora pues ha salido a la luz y ya está, ¿no? Y tampoco tiene mayor consecuencia, pero sí, tiene bastantes consecuencias incluso para dentro del mundo de la ufología. Y me explico. Lo que han analizado y se ha encontrado son anillos de árboles de todo el mundo, no solo de una zona concreta, donde se ha detectado huellas de una potente y extraña oleada de radiación procedente del espacio exterior. El origen es desconocido y llegó a la Tierra hace más de 1000 años. Las pistas son bastante claras, es decir, hace exactamente 1237 años, estamos hablando del año 776 después de Cristo, algo muy extraño sucedió en nuestro vecindario espacial. Algo provocó un bombardeo de rayos cósmicos de una intensidad nunca vista hasta este momento en nuestro planeta, ni ahora ni antes, es decir, nunca se ha encontrado una radiación de esas características. Los restos de aquel evento han quedado registrados en los anillos de árboles de todo el mundo. Claro, la investigación es curiosa porque se ha llegado por dos vías distintas a esa misma conclusión. Por una parte está la Universidad Japonesa de Nagoya, con un equipo de investigadores dirigido por Fusa Miyake, que ha encontrado dos cedros milenarios, claro, tiene que ser milenario porque si no va a ser difícil, y en estos dos cedros ha encontrado una tasa espectacularmente elevada de carbono 14, un isótopo radiactivo del carbono, en esos anillos correspondientes a el año 774 o 775, siempre año arriba, año abajo, de nuestra era, lo cual significa que durante ese periodo de tiempo nuestro planeta sufrió un intenso bombardeo de rayos cósmicos. Claro, no es el único caso, la única universidad que lo ha detectado, también un equipo científico de la Universidad de Queen en Belfast también ha encontrado tasas inusualmente altas de carbono 14 en anillos de árboles que sugieren un evento cósmico de grandes proporciones alrededor de esas fechas que acabo de decir. Muy bien, hasta ahí, perfecto, es la noticia. Y la pregunta que te surge de inmediato es, ¿de dónde viene ese bombardeo? Dice, vale, muy bien. Algo ocurrió en el planeta en ese momento, que evidentemente no afectó a la población, aparentemente, pero sí afectó a que, bueno, si hubiera, por esta radiación, si hubiera habido electrodomésticos o radios o televisores o GPS, los hubiera chamuscado, porque no se conocen ni siquiera el famoso evento Carrington de 1859, de 1859 se le parecería esto del siglo VIII, para nada. ¿Qué dos explicaciones han dado los científicos para el origen de este bombardeo, de esta radiación de finales del siglo VIII? Bueno, pues hay dos explicaciones en principio plausibles. Una de ellas, una posible fuente de rayos cósmicos procedente del Sol, cuya actividad pues fuera inusitadamente poderosa en aquella época, pero tan poderosa que en ningún otro árbol se ha encontrado una radiación de este tipo. Y la otra posibilidad es que fuera una explosión de una supernova. Una supernova, que ya sabéis que es la muerte violenta de una estrella dentro de nuestra galaxia, pero ninguna de estas dos posibilidades, ninguna explicaría convincentemente lo que ocurrió en esos años. Estamos hablando, ya digo, del año 774-775. ¿Por qué? Porque no se ha encontrado, por supuesto, si fue una llamarada solar, es de una potencia que, ya digo, que nunca se ha registrado, con lo cual algo gordo debió ocurrir y por lo tanto lo descartan porque hubiera tenido otro tipo de consecuencias que se hubieran generado también en la fauna. Y si hubiera sido una explosión de una supernova, se debería haberse visto su brillo. Y sin embargo, no hay registros, no hay constancia de que aquello ocurriera. Sí se conoce, en fin, que en aquella época hubo dos supernovas, la Casiopea y la Vela, y bueno, una cerca que estaba de la estrella Vela, pero ambas están tan lejos y tan poco potentes que no habrían podido provocar ningún aumento masivo de carbono 14 en la Tierra. Así que se descarta la llamarada solar, se descarta la supernova. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Además, tendría que ser algo recogido por otras tradiciones. Tendría que haber dejado un acontecimiento como ese. Tendría que claro, pero aquí está. Es que se ha recogido. Es decir, yo me fui directamente a mi, como nos pasa, yo creo que todos tenemos un anuario de casos extraños ufológicos que ocurrieron en épocas pasadas, y me fui pues a mi archivo de la Edad Media y dije, a ver, ¿qué ocurrió en el año 775, más o menos, que es cuando se ha detectado esto? Estamos hablando de la época de Carlomagnus, para situarnos históricamente, cuando está dándose de tortas con los lombardos en Italia y antes de que se convierta en ese gran emperador que era Carlomagno. Por lo tanto, era una época convulsa a nivel político y militar. Pero es que sí hay crónicas donde se registra acontecimientos anómalos vistos en el cielo en ese año concreto, en ese y en años posteriores, ¿no? Pero bueno, en concreto en ese. Por una parte hay una crónica de la época de Carlomagno, donde sí se registran que en un castillo que estaban sitiando en ese año, en el 700, si no recuerdo mal, el 776, pero lo describen como dos escudos llameantes, un poco como los clipes ardentus estos de los latinos, de los romanos, que sobrevolaron por encima del castillo que en ese momento se estaba asediando, ¿no? Un castillo concreto dentro de esas batallas que se producían en la Edad Media. Y bueno, y así quedó reflejado y sin mayor pretensión. Luego incluso aparecieron unos grabados, unos dibujos de esa crónica, de ese códice, pero luego se demostró que eran falsos, ¿no? No tienen nada que ver los grabados con la crónica. Y por otra parte, hay un cronista inglés que es Roger de Wendover, que en el siglo XIII escribió dentro de las crónicas que él hacía referencia a épocas pasadas, ¿no? Aunque es del siglo XIII, pero hacía referencia a hechos del siglo VIII, y él decía que en el año de nuestro Señor 776, espantosos signos de fuego y miedo fueron vistos en los cielos tras el anochecer, y aparecieron serpientes en suses como si surgieran del suelo para el asombro de todos los presentes. Es decir, que claro que queda recogido en esas crónicas de aquella época, incluso en algunas también de Ludovico Pío y tal. Para que en algunos casos hablan como de llamaradas, otros de potentes columnas de luz, de fuego, como estas serpientes que aquí mencionan. Es decir, algo anómalo debió ocurrir en los cielos que asombró a los que estaban presenciando ese fenómeno. Y en distintas épocas. No hay crónicas hindúes, pero los hindúes en aquellas épocas no sé si tendrían registros, pero sí los chinos. Los chinos sí que registraba puntualmente todo tipo de fenómeno aéreo anómalo. Así que no se sabe muy bien qué es. Por supuesto, un ufólogo añadiría, ¿no?, o arrimaría su asco a la sardina más propicia, pero sí que algo ocurrió, algún tipo de evento que no se puede explicar actualmente con los datos que conocemos, con las dos teorías más en boga y que acabo de comentar, ¿no? Lo de la explosión o llamarada solar o lo de la supernova. ¿Qué es lo que pasó en ese año, en el 774-775, para que se vieran serpientes en el cielo, llameantes, y que generaron pánico, pavor, estupor en todos los presentes? No lo sabemos. Sigue siendo un enigma, sigue siendo una incógnita. Lo único que se puede, que es eso, que no se puede especificar, es la causa del evento. Y sin embargo, sí que se puede decir que un acontecimiento extremadamente energético sucedió en nuestro entorno espacial alrededor de este año, del 775, sin que la causa fuera, ya digo, ni llamaradas solares ni supernovas. ¿Qué fue? Pregunta de 1, 2, 3. Pues mira, hablando de preguntas, Jesús, a mí se me ocurre una pregunta bastante estúpida, pero bueno, desde mi más absoluta ignorancia te la voy a hacer. Hablando de recoger, ¿no? ¿Cómo se han recogido las muestras del anillo de un árbol de hace 1.300 años? Porque entiendo que si han cortado un cedro de 1.400 años es para colgar al señor Mayaque de los vulgares. No hace falta. Se pueden hacer pequeñas incisiones en la corteza que pueden ir directamente hasta el corazón del árbol sin necesidad de talarlo para nada, ¿no? Porque si no, eso sí que sería un atentado ecológico tremendo. Claro. Se puede sí que veían ciertas anomalías en algunos árboles que tienen esta antigüedad, y al final lo que han hecho es decir, bueno, vamos a analizar, y en concreto, ya te digo, tanto la Universidad de Queen como la Universidad Japonesa de Nagoya llegaron a estas mismas conclusiones, con lo cual nos está indicando que no es un efecto localista, es decir, no solo ocurrió en Alemania, que es donde aparecen estas crónicas de Carlomagno, no solo ocurrió en Italia o en Inglaterra, sino que ocurrió en distintas partes del mundo. Entonces, ahí está, esa es la gran importancia que tuvo ese acontecimiento, no sé cómo denominarlo, si astronómico. Y a día de hoy, ya te digo, y esa es la noticia, es que no sabemos el origen. Pudo haber sido cualquier cosa, posiblemente algo que nos falten datos y que todavía los investigadores están analizándolo, pero ese bombardeo de rayos cósmicos, de esa intensidad, ya digo, nunca vista y nunca registrada, es lo que ha dejado estupefactos a todos. Lo más lógico es que fuera algún tipo de llamarada solar, pero claro, con esa intensidad, ya digo, sí te debería haber dejado huellas no solo en los árboles, sino también en algún tipo de mortandad humana y de animales que había en aquella época. Sin embargo, no queda registrado ninguna de esas mortandades. Es algún tipo de radiación muy potente, que eso sí, les debió dejar a todos con los con los cabellos erizados, con una electricidad estática tremebunda, mirándose unos a otros como diciendo, no me mires así, que yo también me he asustado. Pero salvo eso, luego fueron a sus faenas, siguieron dándose de tortas, y sí que se consideró como señal divina. De hecho, esa crónica, que no recuerdo ahora el nombre, de la época de Carlomagno, si comentan que los que estaban sitiados al final se rindieron porque dijeron, esto es una señal divina, claro, y nos están indicando que nos rindamos porque nos van a machacar a palos. O sea, que sí, cada uno luego lo interpretó a su modo, pero no olvidemos que estamos hablando de la Edad Media, una época de férreas creencias, de muchas supersticiones, y donde cualquier acontecimiento de estas características, hoy también lo interpretaríamos así, pero mucho más en aquella época se pensaba que era una señal de Dios, para bien o para mal, es decir, o para que te arrepintieras o para que te sirviera incluso de símbolo, de señal del fin del mundo, porque casi siempre este tipo de cosas se entendían que el final estaba cerca, porque también en aquella época, como no, había profetas y agoreros que decían, cuidado, cuidado, que esto indica que nos quedan pocos días. Fijaros que se pensaba que el fin del mundo iba a ocurrir cuando terminaran los cuatro imperios que se llamaban. Uno de ellos era el imperio medo-persa, el imperio romano, el imperio griego. Y por eso Carlomagno, en aquella época, esto no lo cuenta la noticia, lo digo yo porque me conozco un poco el sentir de aquella época. Por eso Carlomagno crea su imperio pensando que al crear un imperio se retrasaba el fin del mundo. Bueno, pues señales como estas es lo que les hacía pensar a los cronistas del momento que ese fin del mundo cacareado por tanta gente estaba muy próximo. Y efectivamente no llegó ningún fin del mundo. Me ha gustado mucho, Lorenzo, ese comentario que hacías sobre un cedro, ¿no?, de 1300 años, porque la verdad es que quienes hemos visto cedros de esa edad, yo puse algunas fotos de algunos que me encontré de 1500 años algunos, y es el árbol más espectacular. En mi opinión es el árbol más espectacular y más bello. Es un auténtico testigo de la historia. A veces estamos pensando en el carbono 14 y demás, pero los árboles también, como seres vivos, además que son y que siguen mostrándonos la historia a través de sus anillos y nos ofrecen pistas como esta, son además de extraordinarios, pero son un legado como testigos de la historia, que son testigos vivos, hay que conservarlos, que no hay tantos. ¿Ves? En eso estoy de acuerdo contigo, pero en la otra parte de lo que acabas de decir, pues no estoy de acuerdo contigo. ¿En cuál? En lo del cedro, porque evidentemente yo no conozco todos de los que yo conozco, me parecen bellísimos. Que está claro que no has visto un olivo. Un olivo milenario es el árbol más bonito que uno. Bueno, perdón, no árbol, sino la planta más bonita, sí, sí, que te puedes echar a la cara. Es bueno. Donde esté un buen roble. bueno, y las secuoyas, que me dices, ¿eh? También. Que te pierdes ahí mirando para arriba y no ves el final. Bueno, los cedros de esa edad son prácticamente igual. Son que muy las secuoyas, altos también, ¿eh? Los cedros, pero las secuoyas son las que son mucho más altas, además tienen unos troncos también gigantescos porque son muy, muy milenarios, pero es cierto que aquí... Pero el árbol más grande de Estados Unidos es un cedro, no una secuoya, fíjate. ¿Ah, sí? Sí. Pensaba que era ahí, ahí está la foto, la tienes ahí, ¿no? Sí. Pero, o sea, aquí en España, por ejemplo, tenemos árboles centenarios, árboles sí, que se llaman... Y milenarios, sí, pero sí, sobre todo centenarios, porque muchos han sido talados no hace demasiado tiempo, ¿eh? Muchas veces por la cuestión urbanística, por la especulación, cuando había alguna encina de estas que estorbaba, la talaban y a freír monas. Es una vergüenza. Es una pena, sí. Pero esos son los árboles maestros, esos árboles centenarios y sabios. Siempre en todo bosque, en todo recinto, incluso en los parques, se conservan todavía árboles centenarios que en el fondo, cuando tú los miras, te das cuenta que son como los reyes y señores del entorno. Son los que te dan ese tipo de estabilidad y de energía que se irradia. Aunque tú no la veas, el estar cerca de un árbol de estos centenarios te transmite muchísima paz y muchísima tranquilidad. Eso que últimamente se ha puesto de moda, lo para que luego se ha llegado al paroxismo, ¿no? Pero el abrazar un árbol, si tú abrazas un árbol y lo haces bien, es decir, lo haces con consciencia, estás abrazando a un ser vivo y de alguna forma te está transmitiendo su energía a través de la savia, a través de los cientos de años. Ya solo la sensación, aunque no notes eso, la sensación de estar tocando un ser que lleva, bueno, que estaba vivo en la época de Jesús de Nazaret, fíjate, ¿no? Que en muchas ocasiones se produce, bueno, no en tantas, pero hay árboles de esa época, y es que este ha vivido todo, ¿no? Sí, pero fíjate, cómo... ningún olivo del Monte de los Olivos es de la época de Jesús de Nazaret. Efectivamente. Eso es la pena. No deja de ser curioso, ¿no? Sí, no deja de ser curioso. Bueno, ni siquiera el Vía Cruz, es todo el itinerario de Jesús que recorrió en el momento final hasta llegar al Gólgota, se sabe que ese recorrido no es el correcto, no es el cronológicamente exacto. O sea, que eso también se ha estudiado y se ha analizado, porque el suelo estaba muy por debajo de lo que está actualmente, ¿no? Que me parece que está unos 5 o 6 metros por encima del suelo que había en la Palestina de hace 2000 años. Pero bueno, para eso está la fe, ¿no? No te lo... Te lo Mira, crees y punto. Ahora que estamos tan bíblicos, estoy dándole vueltas al fenómeno este. Y estoy recordando, no recuerdo exactamente en qué libro es, yo creo que es en el libro de Jueces, que es justo está justo antes de las cartas de Samuel, donde se habla de la señal del pacto que con el que Yahvé firmó su pacto con los judíos. Y la descripción que hacen, ese arco de colores en el cielo, que es un fenómeno incomprensible, para los cronistas de la época, un fenómeno extraño, celeste, totalmente sobrenatural, era el arco iris. Uh-huh. El arco iris que, lógicamente, imagínate cómo interpretar aquello. De repente ese trazo luminoso que parece una rúbrica celestial que baja del cielo hasta la tierra, es un fenómeno sobrenatural, celeste, místico, inexplicable para ellos, que solo puede tener una interpretación divina. Probablemente muchos de estos fenómenos que están recogidos en crónicas antiguas, porque de hecho el arco iris aparece también en otros libros sagrados como interpretado de la misma manera, probablemente tengan su origen ahí. Seguramente cuando los descubramos nos sorprenderemos y lo entenderemos, además, porque es lógico que sea así. Sí, pero el arco iris era al cabo un fenómeno bastante conocido. ¿Pero qué opinas tú, que eres un experto en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de un episodio? Bueno, hay varios episodios, ¿no?, que yo recuerdo, descartando el de Saulo cuando va a Damasco y tiene una especie de visión que se queda el caballo. Otro, el de Josué cuando para el sol. Es que no, volvemos al problema de siempre, la literalidad. No se trata de, primero, el problema de la traducción, que no hemos accedido hasta el año 47, no se estaban manejando traducciones literales de los textos originales, se trabajaba con la Vulgata, con la traducción del latín que se hizo originalmente. Y luego estamos hablando de textos que no están escritos por un cronista literal que ha descrito ese fenómeno. Ya no te hablo de las contradicciones entre las distintas versiones de los 80 y tantos autores diferentes. Es que no estamos hablando de hechos literales recogidos por un periodista de la época. Estamos hablando de parábolas, estamos hablando de toda esta iconografía. Estamos hablando hace un momento de David. Todos los atributos heroicos que están recogidos en las tradiciones heroicas de todas las culturas no obedecen probablemente a un ser humano real. De hecho, hay grandes discusiones en ese sentido, si existió o no existió David, si existió o no existió Moisés. La mayoría de los exégetas no comparten que existiese. Y si no existió el personaje, imagínate los fenómenos místicos y celestiales que se atribuyen. Pero te lo comentaba por eso, porque sí se relata como uno de los acontecimientos astronómicos más importantes. Es decir, no estamos hablando de una interpretación mística, y te lo digo porque, por lo menos que yo sepa, ¿no?, algo parecido ocurrió muy posteriormente durante la Reconquista en España. Sabes que ahí también es una especie de piélago de fenómenos extraños que ocurrieron durante esa larga Reconquista. Y uno de los episodios además generó un monasterio que se está actualmente en Extremadura, que es el monasterio de Tentudía. Bueno, pues de lo que yo recuerdo, ya tengo que estoy hablando de memoria, pues en una de esas lizas bélicas, ¿no?, entre moros y cristianos, ocurre un acontecimiento curioso. Creo que el comendador en aquel momento era el maestre de la Orden de Santiago, Pérez Correa, y están ganando más o menos la batalla, pero está atardeciendo, el sol se está poniendo y parece que invoca a la Virgen para que detenga su día. Detén tu día, de ahí lo de Ten tu día, el toponímico de este monasterio. Y efectivamente, dicen las crónicas, que la Virgen le hace caso, el sol no se llega a poner, se detiene en su curso natural, y eso hace por dos efectos muy claros. Por una parte, que atemorice a los sarracenos, y por otra parte, hace que se envalentonen los cristianos, porque consideran que esa señal divina, esa plegaria, ese deseo, ese clamor de Pérez Correa fue atendido y era una clara señal divina para ganar esa batalla, como así ocurrió. Y en conmemoración de aquel, más que batalla, una escaramuza bélica, se construyó el monasterio de Ten tu día, por la frase famosa de detén el día. Y se parece muchísimo a aquel relato. Estamos hablando de épocas muy distintas, posiblemente tenga que ver un poco pues con esa conquista o reconquista sobrenatural, igual que pasa con la conquista de América, que también tiene una serie de episodios bastante chocantes y llamativos de fenómenos insólitos aéreos que se produjeron, incluso de apariciones, también de santos, entre ellos Santiago Apóstol, pero bueno, sí que ciertas cosas se salen de lo normal. Lo del arco iris sí que me parece pues un buen ejemplo de mala interpretación de un fenómeno, en fin, atmosférico como tal, pero claro, lo de detener el sol durante un momento dado, parece que luego hay otras crónicas que corroboran esa historia. Me parece que incluso Salvador Freixedo hablaba de este asunto en uno de sus libros. Un teólogo, un exégeta escéptico, crítico, probablemente apelaría a la sospechosa reiteración del mismo milagro en distintas tradiciones religiosas. Y a que, curiosamente, todos los líderes o protagonistas de todas las grandes religiones parecen tener una relación directa con el astro rey o con los astros que rigen, o con la luna o con el sol que rigen la tierra, y pueden influir sobre ellos. Es una forma de subrayar su divinidad, ¿no? Su poder divino. Acabas de mencionar un ejemplo del Antiguo Testamento y un ejemplo casi contemporáneo dentro del cristianismo. Sí. Pero ocurre lo mismo, mencionamos el Antiguo Testamento, que pertenece a la tradición judaica, talmúdica. En el cristianismo, cuando Jesús muere, en el momento en que expira, se produce ese eclipse, es otra forma de relación directamente con el sol. En el Corán hay varios momentos en que el profeta Mahoma influye, detiene el curso de la luna o ralentiza el movimiento de la luna. Incluso existen milagros modernos que están relacionados con la luna. Existe en el hinduismo, existe en el budismo. Digamos que hay una serie de prodigios, como la resurrección de los muertos, la multiplicación de los panes y los peces, que es algo que se espera de una divinidad. Un exégeta escéptico que puede decir tantas tonterías como cualquier otro tipo de persona, busca siempre la interpretación racional, alegórica y simbólica. Quizá haya otras opciones, porque nosotros sí queremos que algunos fenómenos extraños sí se producen de vez en cuando, ¿no? Pero quizá no tengan nada que ver con la divinidad necesariamente. Antes habéis mencionado esas profecías, estamos hablando del pasado, pero profecías que hablaban de la destrucción. Ahora nos efectuamos una pregunta que nos va a resolver Lorenzo Fernández, que está preparando en estos días, lo acaba, y también aparece el programa número 2000 de La Rosa de los Vientos en el número 200 de la revista Enigmas, que le quedan muy poquitos días para estar ya en el mercado, y lo contaremos ya el próximo fin de semana. La pregunta que nos hacemos, Lorenzo Fernández, es si vamos hacia un cataclismo cósmico. Pues Bruno Cardeñosa parece que sí. Y es que la verdad es que es de estas noticias que ponen los pelos de punta. Más todavía que lo del evento del siglo VIII, ¿no? Más aún viendo quiénes son los que están detrás de esta noticia, ¿no? Vamos, que en este supuesto la tan manida profecía maya de las narices se queda en una cosa de niños en vista de lo que la ciencia nos está diciendo que puede venir. Y es que estamos hablando de una veintena de científicos de primer nivel que han asegurado en la revista Nature que el impacto que el ser humano provoca en el planeta puede llevar a la Tierra a un nuevo régimen para el que no estamos preparados. Yo creo que esto, dicho de esta forma, seguramente a nuestros oyentes no les suena nada bueno, ni a nada nuevo. Es decir, si hay un animal, un ser inteligente absolutamente nocivo para este planeta, ese es el ser humano. Pero es que en este caso, además, es que ponen fecha, porque nos están hablando ya de muy poquitas décadas, de aquí a muy poquitas décadas. De hecho, este grupo de sabios que han advertido, y cito textualmente, que la Tierra se aproxima a un colapso inminente e irreversible. Entre este grupo hay algunos españoles pertenecientes al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, y estos defienden que de no tomar las medidas oportunas en unas décadas, estamos hablando de aquí a apenas 15 años, la humanidad se enfrentará a un panorama desolador que, dicho sea de paso, ya está afectando a parte de la población del planeta. Es decir, quizás en esta Europa en la que hablamos de crisis no atendemos a que la crisis real posiblemente se encuentre en otros lugares de nuestro mundo, porque lo que hablábamos precisamente hoy, Bruno, ¿verdad?, es la crisis no está en que suba el pan, sino en que no haya pan. Uh-huh. Y en este caso hay muchos lugares del planeta donde no hay pan. Aquí todavía lo seguimos teniendo, ¿no? Y es que esta gente, pues, nos hacen referencia a carencia de alimentos y de agua potable, a enormes sequías, a extinción de especies, a migraciones masivas, incluso de gente en busca de su propia supervivencia, textualmente dicen, como nunca se ha visto en toda la historia. Las causas, pues, por un lado hablan del crecimiento incontrolado de la población, y por otro, evidentemente, el cambio climático influirá en este factor de destrucción, y por último, la constante, valga la redundancia, destrucción de ecosistemas naturales que está acabando con algunos de los más importantes, y en este caso vitales para el ser humano. ¿Y de Bankia no habla? No, de Bankia no habla. Tenía que interrumpirme este señor, ¿verdad? Ahora que estaba emocionado, que haciendo la defensa del planeta, y me viene con Bankia. Bueno, venga, vamos a seguir con ello. Bueno, pues tenemos que pensar que la ciencia estima que desde su nacimiento, es una estimación, evidentemente, la Tierra ha pasado por 5 grandes extinciones masivas asociadas siempre al cambio del clima, al cambio climático, y que han influido en los cambios sucesivos que se han producido en todo el planeta. El último, más o menos, lo tenemos relativamente cerca, entre otras cosas porque en esto del tiempo, 20.000 años atrás, la verdad es que es casi como decir antes de ayer, ¿no? Bueno, pues hace 20.000 años se llegó a ese máximo glacial y a partir de ahí los hielos empezaron a derretirse. Desde entonces la verdad es que muy poquitas cosas han cambiado. Pero dicen estos científicos, estos 20 firmantes, que son muchas las que gracias a la intervención nociva del ser humano pueden cambiar en los próximos años. ¿Por qué? Pues porque, como dicen estos científicos, somos demasiados. Es un factor importante. Y además consumimos en exceso los recursos naturales que tiene la Tierra. Pensemos, para que os hagáis una idea, que la tasa de crecimiento anual es de 77 millones de personas. Estamos hablando de 1000 veces superior a la que se experimentaba hasta hace aproximadamente 400 años. Es decir, de 400 años hacia atrás era inmensamente inferior. Ahora estamos en 77 millones de personas cada año, ¿no? Bueno, pues esto, la emisión del CO2 constante y algunos factores más han hecho que, por ejemplo, Jordi Bascomte, que es biólogo de la Estación Biológica de Doñana y además firmante de este trabajo, pues ha asegurado a los compañeros del diario ABC que si tenemos motivos para asustarnos, es algo que es evidente. Hay grandes posibilidades de llegar a un punto de no retorno, el cita catastrófico, para el que no hay marcha atrás, y las consecuencias pueden ser enormes para nuestra calidad de vida como especie. Tendremos problemas, y además problemas muy grandes. Y no es cuestión de detallar en esta madrugada la lista de catástrofes que se nos están anunciando, pero basta decir que, por ejemplo, Anthony Barnowski, que es profesor de biología en la Universidad de California, Berkeley, y además promotor de este aviso importante, ha asegurado que realmente será un nuevo mundo desde el punto de vista biológico. En fin, llegados a este punto, quedémonos con la idea, que es lo más importante, de que también afirman que estamos a tiempo de evitarlo. De hecho, los científicos prevén que la situación empezará a ponerse muy negra a partir del año 2025, cuando literalmente se estima que nos hayamos fundido el 50% de los hábitats naturales mundiales. Es una auténtica barbaridad. En el año 2045 se habla ya del 70%. Es que nos estamos cargando esto. Y de ahí en adelante, mejor ni hablar. Así que, bueno, pues yo creo que el mensaje que hay que transmitir es que hay que hacer pues todo lo posible por evitarlo, ya que estos señores tan inteligentes han afirmado que estamos a tiempo de revertir la situación. Pero no estamos hablando de un futuro lejano, estamos hablando del año 2025. Y que el hecho de quizá no percibirlo, porque es algo que ocurre en mucho tiempo, estamos hablando de una extinción, es algo que ocurrió mucho tiempo en nuestra relatividad temporal, nuestro provincianismo temporal, incluso puede no hacernos percibir esto. No son pocos los biólogos que están hablando y que ya están definiendo el tiempo en el que estamos como el comienzo de la sexta extinción, ¿no? Efectivamente, además y tenemos que pensar en nuevas generaciones, en los nietos de nuestros nietos, que pueden ser herederos de que no tomemos medidas. Tenemos que dejar atrás el egoísmo. Porque después de nosotros vendrán otros y tienen que encontrarse con algo mejor. Pero, en fin, es que el ser humano se ha caracterizado siempre por ser precisamente eso, ¿no? Egoísta. Cortoplacista, en este caso, si no se toman medidas, ¿no? Si es que lo puedes, si quieres, llevar al ejemplo de la persona que se encuentra mal, que siente una enfermedad y que piensa que esa enfermedad es ciertamente grave, hasta que va al doctor después de un tiempo de sufrimiento y el doctor le dice que no es tan grave y que, bueno, pues que con unas pastillas pues se cura. Bueno, pues ahí empieza la confianza. Nos confiamos. Y con noticias como esta uno puede llegar a pensar, bueno, pues mañana voy a hacer lo posible, pasado mañana haré lo posible, pero dentro de 3 días nos hemos olvidado. ¿Por qué? Porque nos confiamos, porque nos pilla muy lejos. Pero esto está muy cerca. Es que estamos hablando de aquí a menos de 15 años. Pero ¿no os acordáis que hace unas semanas en una de las encuestas era un tema que proponíamos, que era de la Royal Society, que comentaba algo similar? Lo que pasa que, claro, lo que hacían era sobre todo destacar y subrayar el consumismo en los países occidentales, que en realidad somos los grandes depredadores, pero hacía referencia a esto mismo, a la población, al crecimiento, al cambio climático. Lo están comentando en distintos foros, no lo olvidemos. O sea, es verdad que este tipo de alarmas es bueno recordarlas, porque a veces parece que nos confiamos en esto de que no va a pasar nada a estos niveles. Y sin embargo, sí que hay un factor importante, que somos los seres humanos. En las anteriores catástrofes, en las anteriores extinciones, esas 5 extinciones anteriores que había, todavía no había seres humanos por medio. Recordar que nuestro biólogo de cabecera, Fernando Jiménez López del Oso, tiene un libro que se llama La Sexta Extinción, donde analiza perfectamente todo este tipo de elementos que han supuesto cambios catastróficos en el planeta. Es verdad que estamos hablando de extinciones muy antiguas. La primera fue hace 445 millones de años y la quinta fue hace 65 millones de años, con consecuencias para los dinosaurios y demás. Nosotros, y sí que hubo consecuencias rápidas, en el sentido de que tanto la cuarta como la quinta parece que fue debido a un asteroide, y eso sí que tiene efectos muy a muy corto plazo. Ahora estaríamos sumidos en esa sexta extinción, y así lo menciona Fernando Jiménez López en su libro, y dice que, pero fíjate, él se hace eco también de cantidad de biólogos y de especialistas en esta materia, que estamos al borde del colapso, eso no lo olvidemos. Es decir, si seguimos con nuestros hábitos de esta forma en que estamos haciendo, somos depredadores de la naturaleza y del lugar donde estamos viviendo, y nuestra casa se llama Tierra, se llama Gaia, nos vamos a cargar el planeta. Y él hablaba de que estamos ahora mismo metidos en 6 crisis simultáneas, 6 crisis que pueden llevar a este colapso y posiblemente a un punto de no retorno. Es la extinción masiva de especies, por una parte, la deforestación tropical, el cambio climático, la escasez de agua dulce, el agujero de ozono y la desmedido crecimiento humano y el consumo humano también. Por lo tanto, no sabemos utilizar esas materias primas de una forma inteligente. Todo esto es lo que hace que al final pues la propia humanidad sea la mayor enemiga de la Tierra. En las anteriores catástrofes el ser humano no intervino para nada, porque no había seres humanos. Pero es que ahora sí hay seres humanos, y eso es lo que hace que el calentamiento sea mayor. Y si no tenemos cuidado con esto, eso incluso lo comentó Lovelock. Lovelock escribió no hace demasiado tiempo un libro que se llama La venganza de la Tierra. Y lo que te está diciendo es que si sube la temperatura un poco más, si extinguimos las especies, si por ejemplo nos cargamos a las abejas, por poner solo un ejemplo, como decía Einstein, sin las abejas no hay polinización. Es decir, la vida del ser humano en el planeta Tierra no duraría más de 4 años, porque sin polinización no hay plantas, no hay animales, no hay seres humanos. O sea, solo con un factor en principio tan insignificante como son las abejas, te puedes cargar la vida en el planeta. Entonces, yo creo que es una demostración de ese dicho, ¿no? De el aleteo de una mariposa en una parte del mundo afecta al resto, que no nos pensamos que algo muy pequeño no puede afectar a la globalidad, ¿no? Tenemos que verlo todo con claro, mayores pues medidas. Claro, parece bien, y eso que ha comentado Lorenzo, es genial esta noticia, porque parece que estamos adormilados. Hay que despertar de este letargo y que somos nosotros los que tenemos el futuro del planeta. Puede ocurrir eso, que venga un asteroide y se acabó la historia. Esos asteroides que hablábamos de más de 1 kilómetro de diámetro, vale, de acuerdo, ahí no tenemos nada que ver en el asunto. Pero en lo que tenemos que ver, hombre, que es nuestro hábitat, que hay que limpiar, hay que acondicionar nuestra vivienda, que es el planeta Tierra, para que vivamos no solo nosotros, sino todos los que van a venir después. Esa inconsciencia a mí es la que de vez en cuando me pone los pelos de punta. Con el hashtag almohadilla rosavientos, Just in Time en Twitter dice algo a propósito de lo que hablábamos anteriormente de los cedros, y cerramos así esta parte dedicada a la naturaleza dentro de la tertulia Zona Cero. Dice que las técnicas más modernas, y nos resuelve una de las preguntas que nos hacíamos, ¿no? Las técnicas más modernas en dendrocronología solo se toman muestras del tejido mediante taladro y caña y nunca mediante el talado. Lo que nos venía a comentar Jesús. Sí, claro. Afortunadamente no hay que cargarse el árbol para averiguar qué es lo que hay en esos anillos y qué pistas nos deja sobre lo que ha vivido ese árbol, ¿no? Sí, no, y nos está dando muchísima información, esa información dendrológica, ¿no? Porque es un poco esa parte de la ciencia. Que con el estudio de los árboles nos estamos dando cuenta de la cantidad de cosas que ocurrieron en el pasado. Ya no solo con los estratos geológicos, que es una de las modalidades también, donde ves distintas fallas que ocurrieron cosas, sino que con los árboles nos estamos empezando a dar cuenta de cosas que luego quedan corroboradas con las crónicas, como acabo de comentar antes. Yo no sé si la siguiente pregunta que nos vamos a hacer en función de lo que está consiguiendo el ser humano con su planeta tiene sentido ahora, ¿no? Pero bueno, la pregunta que nos hacemos, y se la trasladamos a Manuel, nos va a comentar las novedades al respecto, es la siguiente. ¿Es la mente un privilegio de nuestra especie, dando por hecho que la mente, si lo queremos decir como comportamiento consciente e inteligente, ¿no? Forma parte también de nuestra especie? Sí, a veces la discusión no es si hay vida inteligente fuera del planeta, ¿no? Sí, ahí dentro, ¿no? Sí, sí. Bueno, siendo cierto todo lo que estabais comentando, yo no puedo dejar de pensar que, a pesar de que esto lo hemos repetido muchas veces y se repite muchas veces, me da la sensación de que es una prédica en el desierto cuando el bombardeo diario y constante es al consumismo, al materialismo, a tener más, a consumir más y demás. Y además se me estaba ocurriendo que probablemente muchas de las personas que nos estén escuchando hoy, padres de familia, que estén en paro, que lo estén pasando realmente mal, en estos momentos el reciclaje, la ecología y las abejas seguramente no es lo que más le preocupa. O sea, es un momento especialmente difícil para plantear este mensaje como otros. Pero en cuanto al tema de la mente, esta semana se otorgaba la medalla de oro de la Fundación Jiménez Díaz a un neurocientífico que en su día ya fue galardonado con el Príncipe de Asturias, Antonio Damasio, que ha revolucionado el estudio de las emociones y sobre el que se ha escrito mucho porque ha reivindicado un poco de alguna manera la legitimidad del estudio neurocientífico de los sentimientos y de las emociones, que siempre desde el punto de vista intelectual parece que se han considerado como el antónimo del raciocinio, ¿no? El raciocinio, el intelecto tiene que ser frío, distante, insensible, cerebral. Bueno, pues a pesar de que últimamente hay toda una corriente que habla de la inteligencia emocional y de la importancia de las emociones y los sentimientos en las decisiones racionales, este es un estudio que data en Francia del siglo XIX. Es cuando se empezaron a hacer los primeros estudios pioneros sobre la naturaleza de las emociones, y que consistió esos primeros estudios en algo tan interesante como documentar las expresiones faciales asociadas a las emociones, lo que hacen los músculos de nuestro rostro, que es toda una obra de ingeniería a la hora de expresar emociones, y que llevó a la conclusión de que es realmente difícil reproducir en un laboratorio el conjunto de contracciones musculares que acompañan a las emociones. De hecho, en el mundo de la criminología, de la investigación criminal, se le da mucha importancia. Se suele decir que si quieres ver si alguien te miente, no tienes que mirarle a los labios, sino a los ojos, a las arruguitas que se forman alrededor de los ojos, porque eso no se puede simular tan fácilmente como una sonrisa, ¿no? Bueno, pues a partir de ese estudio de las emociones, y la conclusión de que solo las emociones genuinas y sentidas son capaces de generar una expresión facial convincente para quien las observa, a partir de ahí hay toda una aplicación criminológica, policial incluso, porque uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día en el estudio de los testigos, del testimonio humano, es saber si alguien miente. No hay ninguna herramienta. Todo eso del detector de mentiras, del polígrafo, el pentotal sódico, no es cierto. No existe hoy por hoy una prueba 100% infalible en un tribunal que te pueda permitir afirmar que alguien miente o no miente, ¿no? Por eso se investiga mucho y hay mucho interés en ese tipo de cosas. Una de ellas es el estudio de las emociones. Ese estudio de las emociones a lo largo del siglo XX y hasta hoy fue potenciado por los neurocientíficos y comenzó a hablarse del concepto del lóbulo límbico, que ya venía desde el siglo XIX y que fue completándose poco a poco y terminó convirtiéndose ese concepto del lóbulo límbico en el concepto del sistema límbico por la complejidad de ese sistema y de su vínculo con las vísceras que controlan la corteza cerebral. Ese es el campo de estudio en el que ha trabajado precisamente Antonio Damasio y su equipo. Y esta semana, en la recogida de este galardón, una vez más volvió a insistir en que la mente no es un privilegio de nuestra especie. Decía este neurocientífico que él empezó su vida como científico creyendo que la mente no era algo exclusivamente humano, y ahora está convencido de que recorre toda la escala filogenética hasta los niveles más simples, dice incluso hasta los de una lagartija. En varias ocasiones hemos hablado aquí, y esta es una noticia que a mí me gusta porque en el fondo es muy provocadora y nos puede llevar a un debate muy animado y muy incómodo también. Las investigaciones de neurocientíficos como Damasio nos ilustran en que los sentimientos, las emociones, que están incrustados en lo más profundo de nuestra corteza cerebral, tienen su origen en reacciones neuroquímicas que se dan en todos los seres vivos, especialmente, por supuesto, los mamíferos y las aves, que tienen un sistema emocional, digamos, muy similar al nuestro, pero en todos los seres vivos, porque son reacciones neuroquímicas. En realidad, si partimos de ese supuesto de que todas las especies animales pueden tener un tipo de sentimientos muy similares a los nuestros, esto en nuestra sociedad podría situarnos en una serie de problemas morales y éticos un poco incómodos. Y no me refiero ya solamente, en el caso de España, por ejemplo, a la fiesta nacional de los toros, ¿no?, que nos colocaría en una situación un poco incómoda. Es mucho, siempre ha sido mucho más cómodo asumir que los irracionales, como irracionales, son insensibles también, no tienen ninguna sensibilidad. Pero esto podría implicar a toda la industria cárnica, a los mataderos, a deportes como la caza, la pesca, en fin. Laboratorio, llevar, imagínate. Los laboratorios nos podría llevar a unas situaciones realmente incómodas. Estos días se está hablando mucho de las nuevas legislaciones y de las dificultades que están teniendo algunos criadores, por ejemplo, de gallinas en jaulas. Se está hablando muchísimo, se está publicando muchos reportajes. Ayer o anteayer veía un documental en televisión a propósito de ese asunto, ¿no? Y hablaba precisamente de eso. Claro, es que... Y luego la diferencia de calidad entre el producto alimenticio generado por esas gallinas en las que están, digamos, felices, de aquellas que están infelices. Y era sí, probablemente extraordinariamente... Eso no claro. Lo discuten ni los miembros, ni los mismos responsables de las industrias alimenticias que se dedican a eso. O sea, probablemente, y de hecho además... Seguramente el mismo distribuidor, el mismo fabricante de huevos, de gallina en corral o gallina en cautividad o gallina con el mejor, pues te comercian distintos productos a distinto precio. Pero, claro, eso también hay que pagarlo, ¿no? Y seguramente es mucho más fácil, desde el punto de vista del consumismo, generar gallinas o pollos o cualquier tipo de alimento en cautividad que en unas condiciones de vida claro, mucho pero más cómodas. Pero el problema es la forma en la que lo vemos. Sí, evidentemente claro, si es más barato, hay un debate, puede generar más negocios, si ha existido un debate pero sobre te va a matar toros. 10 años antes tomar ese tipo de alimentación. Evidentemente. Hombre, pues como fumar, o como beber alcohol, o como vivir en una urbe con una tasa de contaminación terrorífica, si lo tenemos claro. Es evidente. Y si ha existido o se pretende que existan debates sobre temas como los toros o la caza, la pesca, fiestas tradicionales, lo de arrojar la cabra del campanario. Pero claro, meternos ya en temas más delicados, o sea, aceptar que los animales puedan tener un tipo de vida emocional, es un tema muy incómodo en la sociedad en la que vivimos. Fíjate lo que dices, se finaliza la temporada de caza, 3.000 galgos abandonados, tras final de la temporada de caza, que es una barbaridad. Y a propósito, estamos muy ecológicos, muy pro tierra en la tertulia esta noche. Una frase preciosa que nos ha enviado a través de Twitter con almohadilla Rosa Vientos. No voy a decir el nombre, pero la frase es preciosa. Dice, la tierra no es una herencia de nuestros padres, es un préstamo de nuestros hijos. ¿No? Bueno. Una frase muy bonita. Precisamente ya vamos con nuestros oyentes con una primera ronda de consulta, Silvia Casasola. Pues mira, por ejemplo, José, con el asunto este que se hacía mención en las abejas, dice, me parece muy alarmante esos pensamientos sobre las abejas, porque entonces, ¿qué pasa con todas las especies que ya han sido extinguidas? No, hombre, lo que pasa es que hay especies, y hay muchas que ya están extinguidas y la vida sigue igual, o sea que sí que tienen un comportamiento y una repercusión en el hábitat concreto donde haya sido extinguidas, pero es que en el caso de las abejas tiene una especial importancia por la labor de polinización que hacen y porque sabemos que todo eso, y no solo las abejas sino también otro tipo de insectos, pero las abejas especialmente porque se ha hecho estudios en ese sentido, porque estamos hablando de una biomasa solo de los insectos tremenda, ¿no? Si desaparecieran todos los insectos, por muy incómodos que sean algunos, la vida también desaparecería como tal, porque es fundamental la existencia de los insectos. Lo que pasa es que hay veces que no entendemos su significado o su importancia. Porque claro, si te viene un insecto y te pica, dices, bueno, pues ¿por qué no le eliminamos? Muchas veces no somos conscientes de ese tipo de repercusión que puede tener, no tanto a corto plazo, sino a largo plazo. En el caso de las abejas es muy evidente. Ya digo que Einstein, no sé si exageraba o no, pero hablaba de que 4 años le quedaba al hombre de vida si las abejas desaparecieran por una serie de causa-efecto. decir, porque todo eso genera, si no hay polinización, no hay flores, si no hay flores no hay plantas, si no hay plantas no hay herbívoros, si no hay herbívoros no hay carnívoros, si no hay carnívoros no hay hombres. Es decir, que al final vas desapareciendo por muy herbívoro que seas y por muy vegetariano que seas. Y es por esa razón. O sea, que claro que hay especies que se han extinguido, hemos hablado del moa o del dodo, que han desaparecido, los dinosaurios que han desaparecido, pero sin embargo la vida luego se manifiesta por otros sentidos. Es decir, si desaparecen reptiles, los mamíferos empiezan a desarrollarse, y si no, ya estarán los batracios, y si no, ya estarán los anfibios o los que sean. Es decir, la vida se va a manifestar. ¿Pero por qué? Porque crean pequeños apocalipsis en distintos ámbitos. Nosotros todavía no somos conscientes del daño que hemos hecho en distintos ámbitos. De hecho, fíjate, la deforestación del Amazonas es tremenda. No sé si cada año se deforesta más o menos la superficie de España. Y ahí nos estamos cargando muchísimas cosas que ahora mismo no alcanzamos a comprender. Entre ellas nos estamos cargando pues toda una farmacia ecológica tremenda. Es decir, muchos de esos árboles que se están deforestando servirían para curar muchas enfermedades, pero para eso hay que descubrir el árbol, para eso hay que saber que tiene determinadas propiedades terapéuticas. Si lo destruimos antes de conocer esos efectos, pues nos estamos haciendo un flaco favor. Y Rafa, pues ha visto una película llamada La habitación del miedo, sobre un experimento de la CIA ficticio, y bueno, pues que los sujetos de la experimentación morían. Entonces eso le ha suscitado buscar información, y en internet ha visto un libro titulado Un error terrible, el asesinato de Frank Olson y experimentos secretos de la CIA durante la Guerra Fría. ¿Quiere saber si le podéis comentar algo de este suceso, si fue real, cuál es la teoría más probable? Y si la teoría conspiranoica de la CIA, pues que a él le parece demasiado atrevida, aunque dice que existiendo el MK Ultra, pues todo puede ser. Es que está englobado dentro de lo mismo, básicamente. Es que eso sí que no tiene nada de conspiranoia, o sea, se han hecho experimentos. Quienes no son capaces de admitir que eso se ha hecho, dice, eso es conspiración, ¿no? Pero no, no. Lo que es falta de información que lo diga, ¿no? Claro, es una tontería, porque además ya se han desclasificado muchos documentos. En la Ley de Libertad de Información, el Acta de Libertad de Información en Estados Unidos permite, como en todos los países democráticos, que después de un periodo de tiempo determinado, de 10, 15, 25 o 50 años, depende del grado de clasificación que tenga el secreto, pues esa información se desclasifique, y la información sobre proyectos como el MK Ultra, el MK Naomi, ya están desclasificadas, y es perfectamente conocido los experimentos que se hicieron con LSD, los experimentos que se hicieron con arcohipnosis en su día, y no solo en Estados Unidos. Se han hecho a lo largo de la historia, probablemente, por todos los ministerios de defensa del mundo, experimentos terroríficos. Lo que hicieron los japoneses, por ejemplo, con los chinos en la Segunda Guerra Mundial, lo que hicieron, evidentemente, los nazis también en la Segunda Guerra Mundial. Es conocido que se hicieron cosas terroríficas y que muy probablemente se están haciendo ahora, las que descubriremos dentro de 50 años. No, imaginaos. No seas conspiranoico. Es el sentido común, es lógico, ¿no? La tecnología militar avanza y la aplicación de la química, las técnicas de interrogatorio, todo este tipo de cosas, pues es lógico que la industria armamentística intente evolucionar por ahí, para eso existe, ¿no? Sí, lo que pasa es que en este caso, qué miedo da hacer precisamente eso, caso al sentido común, ¿eh? Es que estamos muy poco positivos. Sobre todo es que a mí me da vértigo, vértigo, porque ni siquiera soy capaz de imaginarlo. O sea, vamos con muchísimo retraso. Cada vez que una película, una superproducción norteamericana, saca una película de espías con las últimas tecnologías, esos aparatitos que usan los de la CIA, el NORAD, todos estos, eso es tecnología obsoleta, que por eso sale una película que no se utiliza desde hace 15 o 20 años. Es cuestión de sentido común, ¿no? La tecnología verdaderamente puntera, las cosas que realmente se estén utilizando ahora y las que se estén experimentando, serán las que verán nuestros nietos en las películas que se hagan dentro de 15 o de 20 años. Imaginaros lo que puede haber ahí. Hace poco me he enterado de una noticia, me lo dijeron esta semana, ¿no? Y lo comprobé. Decía que si tú vas ahora al ordenador y tecleas Illuminati al revés, te aparece ni más ni menos que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. No sé si lo han hecho casualmente o no, pero fíjate las paranoias que puede generar todo eso. Bueno, pues tenemos también a Iván Figueiras, que es amigo de este programa. Y bueno, pues que sobre el tema de la noticia que se mencionó la semana pasada de los Moais y la Isla de Pascua, pues dice que le llamó la atención, porque dice que los Moai con forma de cuña de la ladera suroeste de Ranoraku llevan siendo excavados desde los trabajos de la gran Catherine Rutledge en 1914. Dice, aunque se podrían haber ahorrado el trabajo, puesto que en el British Museum ya había un Moai con los mismos grabados en la espalda que ya había sacado a la luz. Dice, desde entonces se han realizado diversas excavaciones y se han catalogado los relieves que ahora dicen haber descubierto. Nos envía un archivo donde se puede ver. Dice, por cierto, no hay nada que descifrar. Dice, son una mezcla de los diferentes petroglifos que pueblan la isla y de tatuajes tradicionales documentados ya desde el siglo XVIII. Y entonces hace una duda así irónica. Dice, a ver si es que ha emigrado allí Zahi Hawa, Sarrapa Nui, para darle mayor difusión. Sí, no, pues más de uno lo creería, porque se hablaba en su momento, acordáis, ¿no? Era en los años 70 especialmente, con gente tan siempre recurrida como Erik von Däniken, que decían que esas cruces que aparecían detrás de los Moai no era el nudo ceremonial, como posteriormente se dijo que efectivamente era, sino que era ni más ni menos que la cruz egipcia, el Ankh, ¿no? Bueno, pues ahí establecía la relación entre un pueblo y otro, ¿no? Cultos solares, jeroglíficos, la propia cruz, en fin, pues eso, los egipcios en Isla de Pascua. No, y además de Iván hay que decir que ganó el premio de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián y iba sobre este tema, los enigmas de la Isla de Pascua, o sea que está siempre muy atento a todo lo que surge. ¿Algún otro comentario en Twitter? Pues mira, ya aprovechando el asunto de lo del libro, que aproveche la gente y nos envíe manuscritos para la segunda edición del Premio de Divulgación Histórica, que a finales de agosto es el último plazo. José Miguel Azpiro nos cuenta ahora las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de la actualidad y después continuamos con la tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos, con más informaciones. Una de ellas creo que la tuvimos hace 3 o 4 meses, nos la contó Lorenzo, era a propósito del descubrimiento del hallazgo a partir de una fotografía en la que se veía algo extraño bajo la superficie del mar en el Báltico. ¿Qué era aquello? Bueno, pues parece que ahora se van a querer acercar a ese presunto ovni submarino, que algunos así lo calificaron, otra cuestión evidentemente es lo que sea, pero va a haber ya una misión, una expedición que se va a acercar a averiguar qué es eso redondo que se veía ahí, ¿no? Pues fíjate si va rápido el tiempo, dices hace 4 meses, y estamos hablando de que fue en agosto del año pasado, es que casi hace un año ya, desde que dimos, bueno, fue septiembre, empezamos la temporada, dimos esta noticia, pero vamos, va a pasar casi un año, ¿no?, desde que... Pues hablamos de lo que muchos medios de comunicación generalistas estaban dando, ¿no? La posibilidad de que un señor sueco llamado Peter Lindbergh hubiera encontrado ni más ni menos que bajo las aguas del mar Báltico, aproximadamente a unos 250-260 metros de profundidad, una formación circular de 18 metros de diámetro. Esto es lo que el sonar de barrido lateral había detectado, pero los medios de comunicación hablaban de un posible ovni, un ovni estrellado. Esto yo me imagino que nuestros oyentes se acordarán de que hubo uno de nuestros debates encendidos, especialmente en esa visión siempre crítica y acertada de la materia ufológica de Manuel Carvallal, y quizás pues los que decíamos, vamos a esperar un poquitín, ¿no?, a ver qué es lo que dice, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, pues esta noticia... ¿Por qué no? Y se acabó. Lo que no puede ser, y además es imposible. Eso, ¿qué taurino está? Han hecho el por qué no, que ha sido Bruno, ha sido Manuel. Bueno, la cuestión es que este señor, Peter Lindbergh, para recordar un poco a nuestros oyentes de quién se trata, este señor, pues por ejemplo, descubrió en el año 1997 los restos de un carguero sueco llamado John Compink, que así dicho de esta forma, pues seguramente no le sonará a nada. Pero lo cierto es que fue un carguero hundido durante la Primera Guerra Mundial, que tenía un cargamento bastante suculento. Eran 2.500 botellas de champán Monopole de 1907, y además estaban era una edición especial dedicada a la flota imperial rusa y que estaba en perfecto estado de conservación, con lo cual era una bodega llena de botellas verdaderamente deliciosas. Bueno, pues dicho esto, lo cierto es que, como comentaba, la imaginación pronto se disparó y hubo especialmente medios de comunicación muy reconocidos que aseguraron que detrás de aquella anomalía que había detectado Lindbergh bajo las aguas del mar Báltico había ni más ni menos que un ovni estrellado. Que se había estrellado en esta región del planeta, vete tú a saber cuándo, ¿no? La cuestión es que, sea como fuere, y sea lo que sea, lo cierto es que ese barrido de zona revela que en ese lugar hay un objeto aparentemente artificial que podría haber sido arrastrado por las corrientes de los fondos marinos hasta lo que es su ubicación actual, el lugar donde ha sido detectado. Además, Lindbergh aseguró que regresaría de nuevo al lugar cuando reuniese pues una suma importante de dinero. De hecho, aquella noticia sonaba un poco a eso, ¿no? Financiarme, que yo voy a descubrir la nave allí pues sumergida, ¿no? Bueno, pues sea lo que sea, sea como fuere, lo cierto es que la ansiada financiación para llevar a cabo esta difícil empresa, pues parece ser que ya la ha conseguido, y Lindbergh ha zarpado el jueves pasado desde el puerto de Norrage con el Ocean X Team, que es un equipo multidisciplinar de científicos a cuyo mando se encuentra precisamente este cazatesoros, ¿no? Porque sea, lo que es innegable es que allí hay algo, ¿no? Un extraño objeto que mide decenas de metros de diámetro y que, según la trayectoria que ha dejado en la superficie del mar, bueno, en la superficie del fondo marino en este caso, parece haber sido arrastrado hasta un total de 400 metros. Eso es lo que nos detecta el sonar de barrido lateral, que hay una estela que aparentemente podría corresponderse con un objeto sólido, un objeto físico, que se ha estrellado y que en ese golpe, en esa evolución que ha llevado por el fondo marino, pues ha dejado esa estela hasta que posteriormente se ha encontrado lo que es el supuesto, pongo el supuesto entre comillas y además muy grandes, el supuesto objeto. Bueno, pues como decía anteriormente, esto ha sido motivo más que sobrado para que haya quien ha querido ver detrás de dicha anomalía ni más ni menos que una nave de origen extraterrestre que se estrelló en el mar y que dejó ese rastro, que sería un poco el rastro de la colisión. Bueno, pues repito, sea lo que sea, Lindbergh ha asegurado que el objeto es demasiado grande para haber caído de un barco, que es una de las hipótesis que también se barajaron en su momento, o simplemente para ser, por ejemplo, un trozo de proa, ¿no? Hace muy poquito tiempo, cuando hacíamos alusión a ese centenario del Titanic, pues veíamos que el objeto más grande que se subastaba en esa mega subasta de Nueva York era precisamente un trozo de la proa del Titanic que pesaba ni más ni menos que 18 toneladas. Bueno, pues aquí se descarta la posibilidad de que sea ni tan siquiera esto, porque bueno, pues se barajó también la posibilidad de que se tratara de un antiguo hundimiento. Bueno, pues esto ya está descartado. Así las cosas, se trata de una formación natural, rara, eso sí, todo hay que decirlo, o de un objeto antrópico que permanece bajo las aguas, es algo que nos desvelará Peter Lindbergh en las próximas semanas, porque, como os digo, ya se ha puesto en marcha para intentar saber qué hay ahí. ¿Y con quién va? Pues bueno, pues el equipo del investigador sueco está formado por 13 oceanógrafos, varios ingenieros y, por supuesto, buzos que se van a sumergir, no hasta los 200 y pico metros, pero sí hasta donde se encuentran las primeras anomalías, que estaríamos hablando de entre 40, 60, 70 metros de profundidad, lo que para una persona que se haya sumergido en alguna ocasión en las aguas de los mares del planeta sabrá que no es una profundidad especialmente excesiva, ¿no? La idea que tiene este equipo es tomar imágenes en 3D, así como muestras del fondo, porque si verdaderamente nos encontramos ante un objeto, por decirlo de alguna forma, manufacturado, según dicen los expertos, recuperarlo a día de hoy se antoja misión imposible. Por supuesto, pues la idea es seguir haciendo un seguimiento para ver qué ocurre con la expedición de Lindbergh, porque parece que va a dar sorpresas o por lo menos mucha información en los próximos meses. Sí, fíjate que además parece, hay datos contradictorios, pero uno de los diámetros que dice que tiene ese objeto sería 60 o 80 metros de diámetro, que es una auténtica burrada. Y que el sonar lo que detectó era que no era una formación natural, sino más bien artificial. Técnicamente un OSNI, un objeto submarino no identificado. Hasta el momento no se puede especular mucho más. Y sí que es bastante interesante lo que se pueda sacar de ahí, sobre todo por ese equipo multidisciplinar de personas que han bajado, ingenieros, buzos, oceanógrafos, porque todos, en el fondo, tienen una cierta curiosidad. Si es algo natural, se sale de lo normal. Si es artificial, pues hace falta saber si es terrestre o no es terrestre. Así que, vamos, yo, a mí me parece muy interesante que se llame, como además se llama habitualmente, la anomalía del Báltico, porque yo creo que es una anomalía, es algo que todavía está por explicar. A lo mejor dentro de una semana o de un mes, cuando sepamos la explicación, pues acabó el misterio. Resulta que era un cascote de algún avión y se acabó la historia. Pero si no, posiblemente nos podamos encontrar ante uno de esos objetos extraños que está moviendo muchísima especulación en torno a su posible origen. Pero técnicamente es un OSNI actualmente, es un objeto submarino no identificado. Jesús, una última información que me parece curiosísima y llamativa, que tienen... bueno, ¿cuál es el origen, no? Eso podría preguntarse, porque se ha encontrado el origen del cuento, del famosísimo cuento de Blancanieves. Porque me ha llamado mucho la atención. Sí, a mí comentabas. También, este tipo de explicación. Bueno, ya sabes que todo lo que tiene que ver un poco con este tipo de cuentos, iba a decir tradicionales, pero también son trascendentes y arquetípicos, pues me llama la atención, porque en el fondo va casi unido al inconsciente colectivo. Hay cuentos que tienen transmisores como los hermanos Grimm, pero su origen sí que se pierde en esa noche de los tiempos y casi en el océano del mar Báltico. En este caso, la conclusión a la que han llegado tres profesores de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna, en las Canarias, pues hombre, a mí, ya digo, me ha extrañado, no deja de ser curiosa, pero lo que dice es que uno de los hermanos Grimm, sobre todo el más pequeño, Wilhelm Grimm, estuvo durante un tiempo visitando la isla de La Palma en una de sus vacaciones y entró en contacto con las tradiciones populares de la isla. Y allí, una de esas tradiciones, antes de que ellos escribieran los cuentos, ¿no? Y una de las tradiciones que al parecer le llamó la atención fue lo del santuario que hay de Nuestra Señora de las Nieves. En La Palma, el santuario principal, un poco el epicentro mágico, es este santuario en el que, por cierto, yo estuve hace unos años, y Nuestra Señora de las Nieves es la segunda advocación más antigua de las Canarias, después de la de Candelaria. Y tiene una tradición muy curiosa además. Tan curiosa como la bajada de la Virgen. Consiste que desde su santuario en el monte se baja cada 5 años, es decir, es una bajada lustral, cada lustro, se baja del monte hasta la iglesia del Salvador en Santa Cruz de La Palma, y esta es una tradición que se mantiene desde el año 1680. Bueno, la cosa es que Wilhelm Grimm se debió enterar un poco de estas características y al final, tomando estas ideas, según dicen estos tres profesores de la Facultad de Geografía e Historia, tomó estas ideas para escribir un relato breve sobre una muchacha llamada Nieves. Y esta, debido a una serie de calamidades, se vio obligada a abandonar su casa e internarse en el bosque, donde conocería a unos seres diminutos, que son los 7 enanos conocidos, que cantaban, que bailaban para ella, haciéndola sobrellevar el infortunio hasta encontrarse con un apuesto caballero que la devolvería a su hogar casándose con ella. Esto es más o menos el argumento. Bueno, pues en este tipo de requisitos o de elementos básicos en los que se han basado estos tres profesores para decir que el núcleo fundamental de Blancanieves estaría en esta Virgen de las Nieves, que dice que luego con el tiempo, en lugar de Nieves, empezó a llamar Blancanieves, y que hay muchos paralelismos entre el relato de los hermanos Grimm y la isla de La Palma. Dicen que, bueno, que hay una tradición palmera haciendo referencia a los enanos que cantaban y que bailaban, al caballero que se acaba convirtiendo o que acaba devolviendo a la joven a su hogar, es en el fondo la bajada esta que se hace de Nuestra Señora de las Nieves cada 5 años. Entonces, que bueno, que fue todo un poco edulcorado y sacado en ciertas cosas de contexto, pero que ahí estaría ni más ni menos el origen palmero de Blancanieves. Bueno, bien, lo contamos como una historia sugerente y que además pues afecta a nuestro país. Yo particularmente, si me pedís mi opinión, creo que no tiene nada que ver ese origen, porque de hecho ya un síntoma del cuento de Blancanieves, aunque no estaban todos los elementos, aparece en Giambattista Vasile, en el Pentamerone, que se llama, que es una obra del siglo XVI, y ya está la historia de Elisa de 7 años, que se clava con un peine mágico, donde aparece también el elemento del ataúd de cristal, etcétera, etcétera, aunque no está ni el príncipe, ni los enanos, ni el espejo. Sin embargo, es en esta tradición palmera, no está el espejo mágico, no está ese sarcófago transparente de cristal, no está la manzana envenenada, faltan una serie de elementos. Yo creo que Blancanieves, como le pasa a estos cuentos arquetípicos, es muy difícil rastrear su origen. Es cierto que luego puede haber ciertos elementos que cada uno pues traiga a colación, como en este caso la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna. Pero si empiezas a mirarlo de una forma objetiva, te darás cuenta que está todo cogido por los pelos, y nunca mejor dicho, porque tiene mucho que ver también con los peines esos envenenados, que fue una de las razones por las que Blancanieves cae en un shock. Así que, bueno, se ha buscado muchísimos antecedentes, incluso históricos, de María Sofía Catarina Bonerta, lo de Margarita von Waldeck, que no es el momento ahora de contar, pero que incluso hay referencias históricas a este posible personaje. Ninguna de ellas nos llevaría a las Canarias, ninguna de ellas nos llevaría a la isla de La Palma. Pero, como curiosidad, pues lo contamos aquí, porque para eso estamos al día. Fíjate, una de las curiosidades que has contado anteriormente, Jesús, y que un oyente nos lo ha explicado y nos lo ha transmitido con el hashtag almohadilla Rosa Vientos, nos dice que es verdad y lo hemos comprobado, ¿no? Que si pones en el buscador la palabra Illuminati al revés, los Illuminati se supone que sería esa sociedad secreta de hombres del más alto poder mundial que se reuniría para conspirar contra todos los seres humanos. Bueno, que si lo pones al revés, la segunda de las búsquedas, curiosamente, te lleva a la Agencia de Seguridad Nacional, y efectivamente te lleva. La segunda de las búsquedas, ¿no?, en Google te lleva a la Agencia de Seguridad Nacional. Es la segunda. La segunda búsqueda, la segunda respuesta con Google. Pero la primera te explica la trampa que tiene la segunda. ¿Vale? Tiene trampa, es un juego utilizando una serie de algoritmos. Se consigue y se puede provocar. Así vaya, que, o sea, que no se descubrió el secreto de los Illuminati. Que no hay ningún secreto de los Illuminati, claro. Porque directamente los Illuminati no existen. No existe ninguna sociedad secreta. Existió los Illuminati. Los Iluminados de Baviera. Efectivamente, pero no hay nada. No hay lagartos. La reina de Inglaterra no pertenece a los Illuminati. Seguro. Seguro. Y bueno, pues que aunque mucha gente hable del tema y nos dirán que somos Illuminati porque estamos negando su propia existencia, pero bueno. Bueno, somos iluminados. Que no hay Illuminati. ¿Algún comentario más en Twitter, en el correo electrónico, Silvia? Pues mira, por ejemplo, en el correo electrónico en rosa.vientos@ondacero.es, Marcos nos dice que quiere preguntar sobre la nueva ciudad descubierta en Honduras, la Ciudad Blanca. Dice, ¿tiene algo que ver con el documental sobre la profecía maya que, por lo visto, un tal Raúl Julia Levy anuncia? No, no tiene nada que ver. No, de hecho, la Ciudad Blanca pertenece a un mito. Pero es que cuando vas a América, ese mito que para nosotros en Europa lo convertimos en pues, leyendas como El Dorado, allí tienen una base sólida, ¿no? La Ciudad Blanca en Honduras sería lo más parecido al mil veces citado Paititi del Amazonas, ¿no? Lo que pasa es que en este caso hay una serie de arqueólogos, además apoyados por instituciones norteamericanas de gran importancia, que acaban de descubrir mediante una serie de nuevas técnicas satelitales dónde podría encontrarse esa ciudad hasta hace muy poquito tiempo, casi convertida en un mito, pero que para los nativos de la zona era absolutamente real, ¿no? De hecho, hicieron una presentación del lugar donde se halla, porque ya tienen la ubicación exacta, ante el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, que estaba absolutamente fascinado con lo que se acababa de descubrir, sobre todo porque, bueno, ya también por debajo de la mesa se estaba empezando a escuchar una serie de voces de montar, pues, prácticamente lo que sería una especie de parque temático, ¿no? Pero en principio los arqueólogos están muy contentos porque están convencidos de que han dado con la pista real, con la ubicación exacta, con lo que serían las ruinas cubiertas de selva de esa Ciudad Blanca. Bueno, y tenemos aquí un grupo de amigos que estuvieron con nosotros compartiendo el programa 2000 y son un blog que se llama La Pancarta de Bitácora y dice incluso que empezaron a formarse gracias a nosotros. Y dice pues que en los diferentes momentos que tienen de discusión, pues uno de los temas es los contras y los chemtrails, que con gran diversidad de opiniones, y qué opinión podéis dar sobre ello, si podéis tocar un poco el tema. Uf, daría para hablar mucho. Pero no hay quien para enrollarse. Sí, por eso digo, es un tema largo, porque hay algo de verdad y hay mucho de mentira. Entonces, en un minuto... Son las estelas que aparecen en el cielo, que dejan aviones... Sí, esas estelas químicas que supuestamente están esparcidas voluntariamente. Son los contrails, que son las normales, las estelas que dejan los aviones por fruto de su combustión, pero... La teoría de algunos es que ahora ya son estelas químicas, son chemtrails, que tienen como objetivo provocar cambios climáticos y cosas similares. Exactamente, ¿no? Eso es lo que, por eso digo que ahí nos metemos ya en un terreno pantanoso, pantanoso, porque ahí ya digo, hay algo de verdad, pero con matices, y hay mucho de mentira que entraría dentro de la teoría conspiranoica. Afortunadamente siempre existen cerebros privilegiados que trabajan desde sus casas, en internet, para desvelar todas estas conspiraciones y la incompetencia mayúscula de los servicios secretos que conspiran contra nosotros y dejan rastros como la pista de los Illuminati que lleva hasta sus propios servidores. Menos mal que están esos luchadores por la verdad y la incompetencia que tienen todos los servicios secretos, todas las fuerzas oscuras que enseguida son desvelados. Ya falta decir palabra de Dios. Te alabamos, no hubiera estado mal para finalizar, porque ya que empezó con la Biblia, pues podía haber acabado así. Lorenzo Fernández, ¿qué nos dicen en Facebook, en el grupo Me Llama Poderosamente la Atención? Pues evidentemente, como hemos tenido una noche muy muy muy cercana a lo verde, no en el sentido pornográfico, aunque ha empezado un poquito así, sino más bien a la parte pues de intentar proteger lo que es tan nuestro, o nosotros tan suyo como es este planeta, hay muchos comentarios al respecto, ¿no? Por ejemplo, Rose Munuera nos dice: egoísmo es la palabra, sin duda, pan para hoy, hambre para mañana. También Álvaro Paniagua Rodríguez nos dice: pero unos consumimos tres tierras y otros no tienen ni comida ni tierra, solo afectamos al futuro, también al presente. No, dice, no solo afectamos al futuro, sino también al presente. También, por ejemplo, pues tenemos otros comentarios, si este cacharro me funciona. Por ejemplo, Xavier Aznar Cánovas hace un recuerdo interesante que yo creo que hay que hacer. Dice: me llama poderosamente la atención, el mundo de las letras está de luto por el fallecimiento de Ray Bradbury, el autor de una de las mejores novelas de la ciencia ficción, Fahrenheit 451. Descanse en paz. También, por ejemplo, Israel Ampuero nos dice: no soy dado a opinar, esto va para ti, Bruno, negativamente de nadie, pero hoy debo decir que la tertulia Zona Cero escucho el programa durante la semana. Bruno dijo que la ciencia e investigación científica debía hacerse en las universidades debe hacerse buena docencia, y si se hace ciencia debe hacerse como algo secundario. La ciencia debe hacerse en centros de investigación que estarán vinculados o no a la universidad. Bueno, su desarrollo, su reflexión es muy larga, pero la verdad es que está muy bien elaborada y es muy interesante. Y con respecto a Manuel, José María Núñez nos dice lo siguiente: el pasado domingo Javier Sierra dio a conocer una grabación en la que Carvallal está sobreexcitado con la presencia de un ovni. ¿Me puedes decir qué ha pasado de hace 25 años a esta parte para que se haya producido un cambio tan radical hacia el escepticismo por parte de Manuel? Yo no te lo voy a decir, pero tiendo la mano a Manuel para que lo diga él, porque no creo que sea escepticismo, sino entiendo que es... ¿Qué, Bruno? ¿Qué? ¿Me vas a contar? ¿Estás emocionado? Sí, sí, porque la palabra sobreexcitación con una Biblia en la mano... ¿Cómo estamos? Pues es que yo creo que el problema está en la definición de escepticismo. Si es que yo creo que no hay ningún cambio. Claro, claro. O sea, yo sigo manteniéndome en mi convicción de que, como decía alguien, el fenómeno ovni es, como decían, el problema número uno de la ciencia moderna, que es uno de los campos de estudio más fascinante y más enriquecedores al que te puedes enfrentar, que te obliga a beber en las fuentes de todo conocimiento, en la física, en la química, en la astronomía. Pero limitar el fenómeno ovni a si hay o no hay marcianos en las aguas del Báltico, en las praderas de Roswell, me parece minimizar el problema. Creo que la hipótesis extraterrestre se le queda corta al fenómeno. Y además, yo creo que a lo que está haciendo referencia a él, yo jamás te he oído negar esa experiencia. Jamás, en absoluto. Silvia Casasola, que te ha llamado poderosamente la atención de la tertulia de esta madrugada. Bueno, pues que hemos empezado un poquito verdes, luego hemos seguido negativos y vamos a comentar por varias cosas que yo creo que destacan en la tertulia. Por ejemplo, sobre esos hallazgos arqueológicos que dan evidencia supuesta del rey David, pues nuestro teólogo de cabecera, Manuel Carvallal, pues nos ha ilustrado con la lectura de la Biblia. Ha hecho referencia al pasaje de David y Goliat y resulta que nos ha contado el caso de otro Goliat y que también fue asesinado, por lo cual ya nos hemos quedado ojipláticos. Resulta que hay dos, hay que revisar esa lectura. El evento cósmico, ese evento y misterioso que ha surgido en la noticia de esta semana, que sucedió en el siglo VIII, en los años 774-775, y que se ha podido constatar por la huella que dejó en los árboles. Se descarta de momento que fuera una supernova o una llamarada solar, con lo cual, ¿qué podría ser? Hay evidencias, por lo visto, que se han podido constatar en crónicas de la época medieval sobre referencia de discos solares o un fenómeno bastante potente eléctrico en el cielo, pero todavía no sabemos qué fue. Y también, pues en ese puntito negativo que estábamos, el grupo de sabios que alerta que la humanidad está abocada a un cataclismo. ¿Por qué? Pues causas, crecimiento incontrolado de la población, cambio climático, muchísimas causas que abordan, y que en el año 2025 comenzaremos a notarlo. Pero me gustaría terminar, primero menciona Diego y Emil, los suizos que han estado visitando, que dice que la pena que no han podido estar en, pues eso, viendo a otros escritores como Jesús y a toda la gente de La Rosa. Y dar la bienvenida a una oyente nueva, muy chiquitita, que acaba de nacer el lunes pasado y es hija de Dori Jorge, que es una pareja de Córdoba que estuvo en el aniversario del Bosque Cebrián con otra chiquitita que tienen de año y medio, con lo cual pues el universo de La Rosa de los Vientos sigue ampliándose. Y terminar, pues igual que hemos estado hablando de árboles, nada más hacer el comentario de cómo nos recibieron en Albacete el pasado martes, que fueron muy cariñosos en ese Parque de la Pulgosa, esos cuatro árboles que pusimos representativos, simbólicos, con esa alcaldesa, Carmen Mayot, y ese equipo de concejales estupendos, y que, si Dios quiere, pues pronto volveremos en otoño. Manuel Carballal, muchas gracias. Queda con Dios. A seguir tan verde, ¿eh? Aunque no sea a base de brotes, sino de otra cosa. Ecológico. Jesús Callejo, muchas gracias. La pasa con vosotros. Lorenzo Fernández. Pues nada, queda con Bankia.